Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, nos vamos a trasladar hasta un laboratorio de creación en danza que tiene como finalidad el entretenimiento, la investigación y la composición. Este laboratorio arrancará el próximo 7 de septiembre y durará hasta el 30 de septiembre. Hemos invitado a la responsable de este proyecto, Maya Ponce, para que nos cuente cada uno de los detalles. Bienvenida a usted, Maya. Gracias por estar en Zona Cultura. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la coordinadora de este taller que estoy gestionando junto al El Útero, que es un espacio sociocultural en La Mariscal. Así que estoy coordinando este laboratorio que pues tiene como objetivo el entrenar desde la parte física corporal para concentrarnos en la composición en danza. Entonces nos vamos a concentrar totalmente en la idea de composición, en elementos de composición, en generar nociones y práctica de composición, con el objetivo de crear microsolos. Y vamos a hacer una muestra en el útero. Bueno, Maya, empecemos entonces desarrollándolo. Bueno, hablar del laboratorio, pues ya nos podemos imaginar cómo podemos ir desarrollando y cuáles serán los resultados finales, que será el éxito. Así que nos gustaría conocer desde la danza a ese laboratorio. Bueno, yo me dedico principalmente a una rama de la danza que se enfoca en la conciencia corporal y la improvisación. Entonces, la idea del laboratorio es partir desde ahí, desde un entrenamiento físico que sea desde el lado de la conciencia corporal, de generar un estado de concentración física, de autoconocimiento físico, que te permita danzar desde un lenguaje propio. Entonces, nos concentramos en investigar un propio lenguaje de movimiento que sea capaz luego de poder ser trasladado a una composición fija, a algo específico, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde ese lugar, que es como mi especialidad, digamos. Maya, usted nos dice buscar un lenguaje, ese lenguaje que nos permitirá conectarnos y que de alguna forma podamos identificar quiénes son, qué pasa, qué sucede. Pero esa investigación tiene mucho que ver con raíces quizá de décadas atrás, ¿o todo es innovación? No, tiene que ver con varias cosas. O sea, en un principio la idea es que cada persona pueda reconocer sus propios patrones de movimiento, sus propias formas de movimiento, ¿no? Ya sea alguien que nunca ha tenido entrenamiento o ya sea alguien que tiene mucho entrenamiento, ¿no? Hay patrones de movimiento que están como ya instalados en nuestro cuerpo, ¿no? Si alguien no tiene un entrenamiento físico, también hay patrones instalados que son como formas de que tenemos de organizar nuestra postura, formas que tenemos de vincularnos, formas que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Que en un principio lo ideal siempre es poder reconocerlas y empezar a modificar las formas para que siempre sean mucho más saludables y en este caso para que puedan llegar a ser lugares creativos, ¿no? Lugares de desbloqueos, de situaciones físicas que puedan llegar a un lugar creativo. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ver con varias cosas anteriores que vienen desarrollándose desde antes, pero también con varias cosas de innovación que están sucediendo ahora en la danza, que tienen que ver con la improvisación, que tienen que ver con la creación en sí, desde algo más performático por ahí. Entonces, hay una mezcla, me parece. Maya, antes de ir entrando a lo que es el laboratorio de creación, quería preguntarle a usted, hemos podido ver, por ejemplo, a maestras y maestros del mundo de la danza que nunca pararon, que lo hicieron desde su casa, estuvieron mostrando todo lo que saben hacer, esa, como dice usted, conversando a través de los movimientos corporales con el público, y había un contraste maravilloso donde estaban en la sala de su casa o desocuparon ciertos espacios para poder danzar. Pero qué cosa tan humana saber que estás desde un sitio de la casa, desde ese espacio íntimo, para poder compartir con la gente. ¿Cómo miró usted o mira usted ese ambiente dancístico? Pues claro, hay algo, con la pandemia, la parte escénica se modificó totalmente, ¿no? Sobre todo en los comienzos. Ahora me parece que se está intentando un poco retomar la presencialidad. Lo cual pues también es algo que me parece que es una evolución que está bien, ¿no? Ir retomando esa presencialidad, pero bueno, en los comienzos de la pandemia sí hubo pues esta necesidad de igual hacerlo, de igual intentar, de igual ver las formas, y me pareció un movimiento bastante interesante, pues porque implica mucho el compartir la intimidad, ¿no? Como el hecho de cada persona estar en su casa, hacer un taller ahí en la sala de la casa y que todo el mundo pueda ver su casa y que todo el mundo pueda ver ahí, no sé, el gato, como que hay algo de eso de bueno, compartir la intimidad, que es algo fuerte y que es algo que pues antes no sucedía, ¿no? Como que se llegaba a un lugar mucho más neutral en las salas de danza o en los espacios de clases, que pues con esto se rompió ese lugar neutral y se generó como otra especie de intimidad de ambas partes también, ¿no? Entonces sí es un espacio bastante interesante. A mí también me pasó, yo también empecé a dar clases así virtualmente, pero yo lo hice más de videodanza, entonces como que se generó otro movimiento un poco distinto, pero sí tuve acceso también a otros momentos de clases así más de movimiento en sí, que había que pues modificar el propio espacio para poder hacer, para poder entrar en un espacio más propicio para moverse, ¿no? Bueno, eso ha sido lo que se ha podido observar y que cómo se ha podido conjugar varias imágenes, es decir, cada actriz o cada bailarina en su espacio con diferentes escenarios maravillosos que se pudo ver esos movimientos corporales. Vamos al laboratorio y usted nos dice aquí que consisten en 8 encuentros intensivos que se dividen en 3 ejes. Empecemos por el primero, que es el entrenamiento. Entrenamiento, sí. Bueno, en ese eje la idea principal es lo que estaba yo comentando antes, que es el entrenar la conciencia corporal, ¿no? Que eso realmente es un entrenamiento de mucho tiempo, que pues implica un despertar corporal y un reconocer corporal, que pues es algo que hay que sostenerlo en el tiempo y que es algo complejo y que es algo que implica mucho compromiso y muchas ganas, pues, de entrar en una relación diferente con la propia corporalidad, ¿no? Entonces, el primer eje se basa en eso, en llegar a una conciencia corporal mucho más fina, ¿no? Mucho más sutil, mucho más interna, y llevar eso a la improvisación, que la improvisación se trata de poder estar en el espacio presente, moviéndose, con otros cuerpos o sola o solo, pero con conciencia de los movimientos que se están realizando, ¿no? Y con conciencia de las cocinas externas que están sucediendo. Por ejemplo, si hay música, ¿no? ¿Cómo yo me muevo con esa música? ¿Cómo yo improviso con esa música? ¿Cómo yo improviso con esa música si es que tengo otra consigna también? Por ejemplo, si es que tengo que bailar con una persona más. ¿Cómo yo escucho lo que esa persona me propone mientras escucho la música y yo propongo cosas también, ¿no? Entonces, es todo un entrenamiento que por ahí, si uno dice improvisación, podría sentir que es como, bueno, hago lo que salga, pero en realidad es todo un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento de conciencia y de escucha y de entender cómo proponer cosas que la otra persona pueda también resolver, ¿no? Entonces, es todo un lenguaje, ¿no? Es toda una comunicación. Ahora ahí vemos el entretenimiento, y antes de pasar al segundo, ¿hay algún momento en el que a través de esos movimientos corporales se escribe poesía? O sea, literalmente, digamos, o como ustedes lo sientan, metafóricamente. Bueno, lo que pasa, yo lo pregunto porque en sí a mí me gusta bastante trabajar con momentos de parar y de escribir, ¿no? Entonces, eso puede devenir en un en una escritura poética, ¿no? Ahora, hablando más metafóricamente por ahí de escribir poesía con el cuerpo, pues sí, básicamente se trataría de eso, ¿no? De cómo llegar a una instancia corporal donde se pueden crear frases, digamos, donde se puede crear movimiento poético. Entonces sí tiene una correlación ahí con, de este movimiento poético con la escritura de poesía. Bueno, ya pasamos del entrenamiento y ahora viene, se va poniendo lo más fuerte, quizá vamos encontrando el clímax de todo esto y que ya viene el proceso de investigación para poder darle más énfasis a esos movimientos con la investigación. Claro, el proceso, o sea, eso lo estamos haciendo como, o lo estoy proponiendo como por capas, ¿no? Entonces está la capa de entrenamiento. Después viene la capa de investigación, que ya tiene que ver con investigar qué de esos movimientos que yo encontré en la parte de entrenamiento yo puedo profundizar para empezar a construir un lenguaje propio, ¿no? Que también se puede hacer una analogía con las palabras, ¿no? Como uno aprende a hablar de determinadas formas, con determinados pues modismos, con determinadas formas gramaticales, y después uno va eligiendo qué decir, ¿no? En el mejor de los casos, uno va como eligiendo qué puede decir, qué quiere decir. Entonces, en esa analogía, pues, se trata de eso, la investigación, ¿no? De cómo abrir el lenguaje de movimiento y poder ir eligiendo qué es lo que yo voy a decir, qué es lo que yo quiero decir con ese lenguaje de movimiento, ¿no? Bueno, y concluyen con la composición. Y concluimos con la composición, que ya se trata más bien de pensarlo de una manera integral, ¿no? En el sentido de pensar lo escénico en sí, como algo integral. Entonces, si yo ya tengo esta investigación hecha de yo qué quiero decir con mi cuerpo, también puedo pensar en qué quiero decir o cómo ese decir va a ser complementado con la luz, por ejemplo, o va a ser complementado con el sonido, o va a ser organizado en el tiempo también. Cómo yo empiezo ese decir, cómo yo genero una curva de ese decir para llegar a un final. ¿Qué tipo de final quiero generar en ese decir? ¿Y qué música quiero hacer? ¿Y en qué espacio? ¿Y con qué vestuario? Entonces ahí ya entra esta parte más de composición, donde nos enfocamos en hacer que todos estos elementos estén al servicio de una idea específica y que pueda generar una totalidad, ¿no? Entonces, y que genere una totalidad también que pueda ser comprendida por el afuera, por un espectador. Entonces, en la composición nos enfocamos en eso, en ya llegar a la idea de los microsolos, que es también el objetivo del laboratorio, que es que cada participante cree un microsolo. Micro porque por el tiempo no podemos generar algo mucho más extenso, pero de todas formas es un germen para que cada persona pueda desarrollarlo y de todas maneras que sea potente, aunque sea pequeño, ¿no? Bueno, un laboratorio que te va a permitir conocer la teoría y concluir después de esos clímax, un cierre con ese micro solo de unos cuantos minutos. Claro, la idea es justamente esa, como que cada persona pueda tener un cierre de la experiencia que sea totalmente práctico, ¿no? Como no solo que quede ahí la información flotando en el cuerpo, en la mente, sino que se pueda generar un cierre totalmente concreto. Como, bueno, yo de esto saqué esto, y esto me sirve para presentarlo acá, para hacer esta filmación, por ejemplo, para hacer un solo más grande, o para invitar a más gente y abrirlo y hacer no un solo, sino una puesta en escena más amplia. Entonces la idea es esa, justamente, que se pueda cerrar la experiencia y que cada participante se lleve esa algo concreto. Y con una muestra, además, ¿no? Que se va a hacer en el útero. Bueno, estamos, amigos, amigas, en una entrevista con Maya Ponce, hablando sobre el Laboratorio de Creación en Danza, Experimento, Investigación y Composición. Bueno, queremos enseguida consultar a nuestra invitada. Sabemos que hay solamente cupo para 10 personas y al final el trabajo que van a presentar pues será abierto al público. Es decir, ahí está una gran responsabilidad de lo que se ha podido trabajar durante del 7 al 30 y finalmente un buen producto que lo presentarán para que todos lo puedan disfrutar. disfrutar. Así que, bueno, ¿quiénes pueden inscribirse, Maya? Pues el laboratorio está abierto a las personas que tengan ganas de experimentar esto, ¿no? Yo he elegido hacer algo multinivel porque me interesa bastante en mi práctica no solo tener vínculo con bailarines ya experimentados o experimentadas, sino también con pues, personas que recién están empezando o que tienen una curiosidad del cuerpo, o que tienen unas ganas de empezar en este camino corporal. Entonces lo propuse como multinivel, como desde personas que no han hecho o que han hecho poco, hasta personas que ya tienen un nivel más avanzado. Y esto es porque la forma de trabajo que vamos a hacer va a implicar más bien una constante investigación, y esa investigación se puede hacer desde el nivel que tú tengas, desde el entrenamiento que esté, y igualmente se puede llegar a un producto, por decirlo de alguna manera, a un producto que tenga consistencia, que esté bien hecho, que tenga buena calidad, ¿no? Más allá de la práctica en sí que ya se haya tenido. Bueno, ahí están 8 clases de 3 horas. Los horarios son de 10 de la mañana a 1 de la tarde, los días martes, miércoles y jueves. Los días martes y jueves. Martes y jueves, allá. Martes y jueves de 10 a 1 de la tarde. Bueno, sé que este laboratorio tiene un costo de $60. ¿A dónde las personas pueden llamar o cómo inscribirse? Bueno, pueden comunicarse conmigo en el Instagram, que estoy como @disolutio, o pueden hablar directamente al útero, que es un espacio que está con unas propuestas muy hermosas, que tiene todo el tiempo mucha propuesta cultural y que está muy involucrado, ¿no? en la cultura de Quito, en general cultura, en dar espacio para hacer talleres, para abrir a nuevas propuestas. Y pueden comunicarse también directamente ahí a El Útero, que lo encuentran en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram. Y ahí pues van a encontrar los datos de comunicación, pueden enviar un mensaje, pueden llamar, pueden escribir por WhatsApp. Ahí van a encontrar toda la información. Perfecto, bueno, decíamos que ahí tiene usted la gran oportunidad de asistir a este laboratorio si tiene poco, mediano o mucho conocimiento sobre la danza. Recuerde que esto inicia el 7 de septiembre y estará dirigido por nuestra invitada del día de hoy, Maya Ponce, quien es artista escénica y visual, investigadora corporal y directora en danza experimental. Así que, mis estimados amigos, ahí tienen una gran oportunidad. Además, nuestra invitada es licenciada en composición coreográfica, mención en expresión corporal y, además, ganadora del premio Estímulo a la Creación 2017 de la Universidad Nacional de las Artes. Gracias, mi estimada Maya, que le vaya muy bien en este laboratorio. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las palabras. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.